guajirita canta, canta con esa armonía. Canta, guajirita canta, canta con esa armonía que sale de tu garganta y alegra la sillería a pie. Qué lindo es amanecer en medio del monte un gorrío y sentir el murmurío de palmeras soberanas.